Buen día, mamá, buen día. ¿Cómo amaneció? Las aves están cantando, el sol ya salió. En el campo todo tiene su color, hay olor a flores, ha salido el sol. Qué bonito es todo cuando une el amor. Buen día, señora madre, ha salido el sol. Buen día, mamá, buen día, ¿cómo amaneció? Las aves están cantando, el sol ya salió. Lentamente el río sigue su caudal, besa las orillas, va buscando el mar. Si algún día falta madre, oye esta oración. Siempre estás conmigo, ha salido el sol. Buen día, mamá, buen día, ¿cómo amaneció? Las aves están cantando, el sol ya salió, el sol ya salió, el sol ya salió.